Mas hoje é dia de glória nesse lugar. Vem comemorar, escandalizar. Ninguém vem me namorar, vou te namorar também. Vamos pra avenida desfilar, a vida carnavalizar. Na Portela tem uma cidade inteira, atriz. No Império tem uma vila tão feliz. Beija flor bem vira, porta bandeira. Na Mangueira tem morena da tradição. Entramos en la segunda hora de Levando Anclas aquí en Radio Euskadi y lo hacemos con un disco que, bueno, que ya es un clásico de la música brasileña. Se editó el año 2002 y es el grupo Tribalistas, en donde se encuentra Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown y Marisa Monte. Y es que para empezar esta segunda parte de Levando Anclas nos vamos hacia el Brasil. Estaremos enseguida con Ander Olazábal de Plencia, que ha tenido la oportunidad de estar durante 6 meses recorriendo Sudamérica y buena parte del Brasil. Luego, atentos, porque haremos una conexión con Dubái, en los Emiratos Árabes, en donde está el ciclista Pablo García. Él es un cicloviajero nacido en Buenos Aires, que hace ya mucho tiempo, bueno, casi hace 8 años, salió con su bicicleta a recorrer el mundo. Hasta ahora tiene pedaleados 72.700 kilómetros y ha recorrido 60 países. Últimamente pues está visitando los países del Golfo y en los últimos tiempos también ha tenido muchas aventuras en el camino. Pues, por ejemplo, se enamoró en Sicilia, en Palermo, de una italiana llamada Clara, con la que ha viajado bastante, sobre todo por el Mediterráneo y Oriente Medio. Pablo García tiene un montón de cosas que contarnos. Y nuestro primer invitado, Ander Olazábal, ya veréis que también. Vamos a escuchar música que nos trae él. Esta música de los Tribalistas también lo ha vivido por allí, lo ha escuchado mucho. Pero sobre todo también esta canción, incluso creo que la cantaba por ahí, La Garota de Ipanema. Bueno, antes le damos la bienvenida a Ander Olazábal. Gabón, Ander. Gabón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues escuchamos Garota de Ipanema, que nos traes de Brasil. Pues sí, es un clásico, ¿no? Un clásico, sí. Un clásico, pero bueno, así por circunstancias, al final acabé conociendo a una chica muy simpática y paseando pues por la playa de Ipanema, pues le pregunté, enséñame una canción en portugués, y pues decidió enseñarme Garota de Ipanema. Bueno, creo que va a haber mucha música en esta segunda hora del programa, también mucho viaje y mucho amor. Mucho amor, sí. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, bela menina que vem, que passa, um doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Vamos lá. Ah, por que tô tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Ela tô. La famosa Garota de Ipanema, un clásico de la música brasileña, sonando aquí en Levando Anclas, música que nos trae Ander Olazábal directamente de Brasil, de donde viene él. Ander Olazábal junto con dos amigos, los tres amigos vizcaínos, Ander Olazábal de Plencia, Alejandro Rojas de Algorta y David Peral de Leyoa, pues han estado durante 6 meses recorriendo Sudamérica. Uno de ellos, David Peral, pues se encuentra allí, y todo motivado por el amor, porque en el camino encontró a una mujer de Rosario, en Argentina. Pues sí, el amor, pues sí, además lo encontró en el lugar más insospechado, que es el Amazonas, ¿no? Y sí. Estábamos pues en uno de estos barcos gigantes que hay, que duermes en hamacas, rodeado de gente que va y viene y que utiliza el propio río como transporte, ¿no? Para ir a trabajar, incluso para ir a ver a la familia o lo que sea. Y nada, pues conocimos a un grupo de chicas argentinas y a un chico español también, un chico de Barcelona. Y bueno, pues empezaron a conocer y fue pasando los días, acabaron en un lugar que es precioso, que se llama Alter do Sao, bueno, que es una playa, es un Caribe dentro del Amazonas, con una arena blanca, el agua transparente. y nada, pues ahí surgió el amor, en la Isla del Amor, creo que se llama, y fue nada, llegar a la desembocadura del Amazonas, que era el momento en el cual nos podíamos separar, y fue lo que decidieron, pues separarse, empezar a viajar, y nada, luego nos reencontramos, y bueno, y duró poco el reencuentro. Ya, qué viaje más bonito, tres amigos que queréis recorrer Sudamérica, tres destinos distintos. Bueno, juntos os hicimos una entrevista, conectamos cuando estabais en Lagunas, en Perú, a las puertas del Amazonas. Allí estabas tú y, junto con Alejandro y con David. Alejandro ya volvió, le hemos hecho una entrevista una vez de regreso, también nos ha contado un montón de aventuras que ha tenido por allí. David, pues sigue por allí, por Argentina, sigue con Rosario, con su novia, que se llama Ángeles. Y bueno, y Ander, tú acabas de llegar ahora. Pero bueno, nos quedábamos allí a las puertas de las Lagunas, después de haber estado recorriendo casi todo el Perú, también estuvisteis por Ecuador, por Bolivia, y en las Lagunas ibais a remontar el Amazonas, ¿no? Ibais para Iquitos. De dirección Iquitos, exacto, sí. Eso es. Y la Lagunas, en Lagunas la idea era entrar en el Amazonas, lo que Amazonas. Es la selva, o sea, sí. La propia selva. Hay dos opciones, una es desde Iquitos ciudad y otra es desde este pueblo que es un poquito menos conocido. Y ya en Iquitos sí que cogisteis el barco para descender el Amazonas, ¿no? El exacto, o sea, realmente el barco lo cogimos mucho antes, que es en Yurimaguas. O sea, entramos en Ceja de Selva, que es selva sin río, y el río, lo que es el río, no se llama Amazonas todavía, pero se considera Amazonas, empieza en Yurimaguas, que es antes de Lagunas. Entonces paramos en Lagunas, entramos a la selva, volvimos otra vez a tomar el barco y ya después a Iquitos. Sí, y en Lagunas ya tuvisteis experiencias interesantes dentro de lo que es la selva amazónica, porque estuvisteis en alguna sesión de la ayahuasca, que es la planta sagrada para muchos indígenas del lugar. Para muchos. Además, esa es una planta, desgraciadamente, te la ofrecen mucho durante el viaje, en muchos lugares, en Bolivia te la ofrecen, en Perú te la ofrecen, en Cuzco, por supuesto. Y... O sea, que ya está como muy turistizado, como muy masificada, ¿no? Sí, como tantas cosas. Y entonces, hombre, la idea que teníamos era que si queríamos tomar algo, era en un lugar donde nos pareciera que al menos fuera de verdad. O sea, que lo utilizaran los locales, para lo que fuera. Y bueno, pues allí era el lugar, parece ser. Sí, porque la ayahuasca es una planta medicinal, también es una planta en la cual te metes muy dentro de ti, ¿no? Incluso puedes ver tu pasado y tu futuro. Y tu futuro y muchas cosas. Realmente la ayahuasca la utilizan también como, incluso para drogodependientes, como hay un centro en Iquitos también, pasa que aquí digamos que no es legal y por eso no existe, pero es gente francesa que se ha ido para allá hacerlo. Y en este pueblo digamos que la utilizan como medicina. Medicina es la idea, pero... Hicimos la sesión, además, nos preparamos un poquito también, hay que prepararse, porque es fuerte, porque es un depurativo para el cuerpo, uh-huh. Y hay que hacer un pequeño ayuno, y bueno, pasa que luego te vas enterando y lo que en un principio es algo sano y medicinal se convierte en pequeños jugos peligrosos que utilizan entre ellos incluso para atacarse, ¿no? Sí, por eso necesitas un buen maestro que te acompañe en la sesión de la ayahuasca. Sí, tuvimos la suerte de encontrar a un chico holandés muy simpático que vive allí, en ese pueblo, y el chamán que hizo la sesión con nosotros, pues es un hombre ya casi, pues tendría 90 años prácticamente, y es un hombre que se le crió para ser chamán y morirá como chamán, y además está educando a otros chamanes también. Y, o sea, es un lugar, digamos, que lo hacen para ellos, porque la sesión que hicimos fue con 12 peruanos más y el chico holandés, que fue un poco nuestro traductor para enseñarnos un poquito, no traductor de idioma, de lenguaje, sino traductor un poquito de conceptos y pues darnos la tranquilidad también para que pues en el viaje no volviéramos tal y como nos fuimos, incluso mejor, ¿no? En el viaje este que hiciste con la ayahuasca. Exacto, en el viaje que hicimos con la ayahuasca. Sí. ¿Y cómo fue este viaje con la ayahuasca? Para mí fue... Para David, digamos que vio más cosas. No es un viaje más de sensaciones, ¿no? Es como un... Dicen que es mucho la naturaleza. Te atrae la naturaleza, puedes ver animales, puedes... es todo muy simbólico, pero siempre con la naturaleza. Sí, aparecen serpientes, ¿no? Serpientes... bueno, un poco la simbología depende de dónde, pero sí, dicen serpientes. Te puede aparecer un puma también, te pueden aparecer... Bueno... Claro, la simbología de la selva, porque la ayahuasca es pura selva, ¿no? Es de la selva. Es pura selva. Ellos siempre la relacionan con eso. De alguna manera es como preguntarle a la selva, ¿no? O pedirle a la selva que te cure, ¿no? Es prácticamente lo que... Es que dicen que se aparece el ícaro de la planta de la ayahuasca. Eso dicen, ¿no? La abuelita, que le llaman algunos también por ahí. Sí, es un poco... La planta es como una persona, ¿no? Ellos lo plantean como una persona. Uh-huh. Porque te hablan de la ayahuasca, pregúntale, pídele... escúchale, ¿no? Es un poco la forma de plantear lo que tienen ellos. También es cierto que la ayahuasca la utilizan en muchos lugares y en cada lugar tiene su forma de utilización y tiene sus imágenes, ¿no? Y entonces, claro, cada uno te cuenta una historia distinta, también es cierto. ¿Qué duró? ¿Varias horas la sesión? Duraba, pues la nuestra duró como 4 horas, 4 más o menos, 4 o 5. La verdad es que no lo recuerdo. ¿A la noche? A la noche. Es en las afueras del pueblo, pues si nos fuimos a una casita, pues es la casita del chamán. Y allí, pues, alejados, lo todo alejados posible, pues, un sitio muy pobre, pues, sentados en el suelo de barro. y ahí pues una habitación a oscuras con cuatro lucecitas de vela. Y eso fue. Sí, y el chamán os cantaba alguna... Todo el tiempo. La sesión se basa en eso. O sea, él empieza a cantar canciones, sus pupilos, entre comillas, pues le van acompañando con ritmos. Tú te vas dejando llevar, pues yo acabé cantando, David acabó cantando, pues tocando. Digamos, esa fue la primera parte, ¿no? Luego yo fui entrando ya más dentro de mí mismo y fue cuando empiezas a ver cosas y cuando... Bueno, cuando empieza la segunda parte... Sí, ¿te sirvió para depurarte físicamente e incluso mentalmente? ¿O? La idea es una depuración física muy fuerte. Sí, sí, sí. David, por ejemplo... Porque echas de todo, ¿no? Puede ser. Sí, si le puedo decir abiertamente, digamos que la idea es que vomitas y defecas. Suena un poco fuerte, sí. Pero sí, depuras así, ¿no? Hay gente que hace las dos cosas, hay gente que solamente le pasa una. Y, por ejemplo, David estaba con el estómago un poquito mal, que es una cuestión de los viajes muy típica, pues que pasas unas cuantas épocas. Y en ese momento estaba él bastante hinchado, con problemas. Y a él le vino muy bien, hizo una depuración. Yo, en cambio, estaba muy depurado, estaba muy ligero... Y acabé de la sesión, fíjate que al día siguiente me sentía hasta un poco hinchado. Y yo, por ejemplo, sí que es verdad que no me sentía como un pajarito, ¿no? Sí, bueno, y no solo en la Lagunas has tenido esta sesión de ayahuasca, bueno, pues eso, participar en las ceremonias locales, sino también en Brasil creo que has tenido alguna otra sesión, ¿no? O has participado en alguna otra ceremonia afro-brasileña. Sí, está un poco el candomblé. Bueno, yo lo he intentado, aquí estamos en el mismo problema de siempre, y es que el turismo lo arrasa todo, ¿no? Y ahí pasa lo mismo, es un poco teatro. Estás en Salvador... Hay varias sesiones de candomblé y, bueno, me acerqué unas cuantas, estoy hablando con gente y digamos que no son ciertas del todo. Entonces, luego estuve en Ileus, otro lugar donde es más alejado, y desde allí parece ser que son un poco más reales, hay menos turismo. La verdad es que no conseguí ir a ninguna de verdad cierta. Lo estuve intentando y estuve a punto de entrar, pero ya me tenía que marchar justo porque me hicieron pruebas reales. Me llevaron a la casa, me preguntaron, me llevaron al lugar donde lo hacen. Tenía que gustarles para que me dejaran estar con ellos. Ya. Bueno, y claro, no tiene nada que ver la ayahuasca con el candomblé. No, nada. La ayahuasca es una ceremonia basada en una droga natural y el candomblé es una religión casi, ¿no? Es una religión. Para ellos es una tradición-religión, que es una mezcla... Viene de África, originariamente con los esclavos, únicamente que digamos que la simbología se mezcla un poquito con lo católico también y más allí. Y sí, bueno, depende de dónde, bueno, es una idea en la cual hablan, digamos, que los espíritus posean a la Mai o al Pai, pues hablan con voces que no son las de ellos, dicen cosas que tú supuestamente no has contado antes y que ellos las saben. Es una ceremonia fuerte, es fuerte, la idea es fuerte, lo que pasa que encontrar la de verdad no es tan fácil. Sí, es como el vudú en Haití, la santería en Cuba o el candomblé ahí en... El Ubumba también, sí, exacto, eso sí, es. Sí. Bueno, pues seguimos con el viaje, estabais en las lagunas, llegáis a Iquitos, os subís al barco y entonces ¿qué pasa? Bueno, pues... Porque el primer tramo es hasta Leticia, ¿no? Que está ahí en la frontera, la triple frontera entre Colombia, Perú y Brasil. Exacto. Nada, entonces pues fuimos parando, pues paramos en la triple frontera, paramos después posteriormente en Santarém, en Alter do Sau, que es este lugar que he dicho que es precioso, que parece que estás en el Caribe, ¿no? Y nada, pues fuimos parando hasta llegar a la desembocadura. O sea, el Amazonas realmente es el río, entonces en el río estás en un barco, y estando en un barco, pues cada uno tiene su experiencia personal. A mí me encantó porque es una forma genial, primero me vino bien para aprender portugués, porque fue el momento en el cual pude estar horas y horas con personas brasileiras que me enseñaban cuando uno se cansaba de mí, iba donde otro, y eso viene bien. Luego pues... Sí, antes, que uno de tus objetivos era aprender brasileiro, ¿no? Portugués. No era un objetivo real. Ah, no. Fue llegar a escucharlo y me gustó. Y dije, bueno, como es un idioma latino, afortunadamente... Yo sé por un correo electrónico que me mandaste, ¿no? Que querías aprender portugués, que bueno, que querías aprender a bailar, y sobre todo introducirte mucho en la cultura de las gentes. Bueno, ya se está hablando de la ayahuasca, del candomblé, pero bueno, y además eso, querer aprender también el portugués es porque te gusta relacionarte con las gentes. Claro, es una forma genial porque, hombre, es cierto que el portugués y sobre todo el llamado portuñol, que se habla mucho en el nordeste, es una forma con la que te puedes entender, pero siempre, obviamente, cuando hablas la lengua del lugar o cuando lo intentas al menos, pues la gente se abre muchísimo más. Sí. Bueno, y entonces vais ahí por viajando en el barco, te da oportunidad de relacionarte con los demás pasajeros. Exacto, disfrutar. Bueno, es una sensación, ¿no? Estar allí, pues selva, más selva, oyes los ruidos, pues ves a las personas, pues cómo transportan, cómo tal, pues de repente estás tranquilamente y aparece una barquita pequeña con 6 niños que parecen Spiderman, se enganchan al barco, suben, te venden cocos, bajan, pasas por un poblado indígena, pues te piden que les lances ropa, pues al final coges la mochila, la abres, le lanzas la ropa, que al final te arrepientes porque luego no tienes ropa. Es la emoción del momento. La emoción del momento, y les ves, hombre, es bonito, hombre, es duro. Pero bueno, como siempre en estos viajes tampoco puedes estar todo el tiempo con la compasión y viendo, y dices, bueno, como los niños que suben al barco, niños de 6 años que escalan el barco, se tiran, se lanzan, y dices, pobrecitos. Pero bueno, yo lo pienso y digo, yo de pequeño hubiera preferido, ¿verdad?, tirarme, lanzarme un barco, subir, tal, que estar, por ejemplo, como otros pobres niños que están les pies, pues llorando para que les des algo. Así que bueno, dentro de lo malo, la verdad es que es bonito, es bonito. Ander, y estabais abierto a todos, ¿no? Tus compañeros Alejandro y David. Bueno, yo le conozco a Alejandro, que también es un chicarrón, es bastante guapetón como tú, ¿no? Que sois morenos, altos, chicarrones del norte. Y me imagino que estabais abierto a todo, ¿no? Que quiero decir que, bueno, y me acuerdo que cuando hicimos la entrevista en las Lagunas dijimos, bueno, ya nos veremos dentro de medio año, así. Y dijo David, creo que fue David. Creo que lo dije yo. Lo dijiste tú. Sí. Bueno, si no, nos atrapan el corazón, algo así dijiste, ¿no? Sí, bueno, es una forma, hombre, es un poco la... Yo dije, joder, estos están, van a por todas, a por todas. No, pero es la mejor forma de viajar. Sí. Quiero decir, al final, claro, sí. Al final siempre vuelves, porque yo siempre vuelvo cuando he viajado. Pero estar abierto no solamente al amor, ¿no? Pues también a las oportunidades laborales, ¿por qué no? O a encontrar un sitio donde quedarte a trabajar, o con niños en no sé dónde, o yo qué sé, siempre hay que estar abierto. Sí, sí. Lo que es cierto es que al final vuelvo, ¿no? Vuelvo y sigo sin novia, o sea que... conoces personas, lo que pasa es que cuando viajes es muy difícil crear algo, ¿no? David lo ha conseguido porque tuvo la suerte de viajar con ella, de conocerla, porque, digamos, estaban en lo mismo, ¿no? Que era el viaje. Sí. Pero claro, cuando estás... Era una argentina que venía de Rosario y que estaba también en el barco recorriendo el Amazonas, ¿no? Exacto, estaba viajando con nosotros. Entonces es otra experiencia diferente, ¿no? Es como enamorarte de una viajera, siempre es más fácil que quedarte con una local, ¿no? Ya. Bueno, total, que llegáis a la desembocadura por fin del Amazonas, después de varias etapas. Pues eso, de Iquitos a Leticia, de Leticia me imagino que a Manaus Santarém. Se me olvida Manaus siempre porque me pareció tan fea la ciudad. Ah, sí, sí. Es tan grande, ¿no? Es muy grande, es una ciudad hombre, es impresionante porque después de estar días metido en un barco y llegar y ver una ciudad tan grande con esos puertos, con esos barcos gigantescos, es todo transporte de aquí para allá, y es muy oscura también, un poquito sobria, incluso un poquito, me pareció, para ser el principio de Brasil es como un poquito muerta la ciudad, porque en realidad no hay vida prácticamente. Y vienes de Iquitos, que Iquitos es una ciudad súper viva, de colores, todos los mototaxis que por toda la ciudad no hay coches además, y la gente súper alegre, ¿no? Y de repente, pues claro, llegar a Manaus te esperas más. Bueno, Manaus, Santarém, y llegáis a la desembocadura, a Belén de Pará, y bueno, pues Alejandro terminó yendo a Salvador de Bahía. Bueno, Alejandro ya terminó el viaje después de 6 meses, eso nos lo contó. Pero bueno, todavía en la desembocadura y así tuviste la oportunidad de moveros, ¿no? Sobre todo por el nordeste. El nordeste, sí, en Belém. De moveros juntos, quiero decir. Estuvimos juntos, exacto, Alejandro y yo, que es en Belém, en San Luis, que nos encantó, que es un lugar espectacular, la gente es encantadora. Es el, digamos que es el Brasil más negro, ¿no? Que Brasil, bueno, Brasil tiene muchos brasiles, ¿no? Cada parte de cada ciudad varía, y las costumbres y la forma de ser de la gente. Y allí es un Brasil genial, la verdad. Y el nordeste parece que te gustó mucho, pues ciudades como San Luis, Olinda. En Olinda incluso llegaron los carnavales, ¿no? Estuviste en los carnavales. Pues sí, porque tú vas a Brasil y siempre piensas en Salvador o piensas en Río de Janeiro. Y nosotros durante el viaje previamente conocimos brasileños y les decíamos, ¿dónde podemos ir? No queremos ir a Río ni a Salvador, que va toda la gente y va a estar aquello. Y nos dijeron, ir a Olinda, que es más tradicional, más tranquilo en el sentido de seguridad también. Y nada, pues fuimos a Olinda y la ciudad es preciosa, es un pueblecito, así colonial también, de muchísimo color, muy bohemio, y ahí en la costa, además con un agua azul turquesa preciosa, y la fiesta es espectacular allí, o sea, el carnaval fue increíble. Sí, ¿qué diferencia? ¿Cuáles son los aspectos así del carnaval de Olinda? Hombre, los aspectos sobre todo es a nivel personal como experiencias que tú estás en un pueblo. Primero alquilamos una casa entre todos los amigos, cosa que en Río, en Salvador, es una utopía absoluta. Estás dentro, por lo cual das dos pasos y ya tienes los blocos, o sea, las batucadas. De aquí, de arriba para abajo, pues en una plaza arriba tienes un concierto. Al otro lado, pues tienes un grupo tocando samba. Todo se mueve, es muy dinámico. Es muy seguro porque, digamos, acabas conociendo al pueblo. Eso sí, o sea, digo un pueblo, pero se llena. O sea, no, hay momentos en los cuales no puedes ni andar. Y luego, bueno, pues tienes sus tradiciones. Los muñecos de Olinda, que son muy famosos, que son como unos cabezudos. Muy, muy altos, con la cabeza obviamente muy grande, y pues van de aquí para allá. Cada día pues tienes un día de superhéroes, todo el mundo disfrazado de superhéroes. No sé, es muy familiar y a la vez pues es el carnaval. Sí, bueno, pues después de estos carnavales fuisteis a un verdadero paraíso, como dicen que es la isla de Fernando de Noronha, que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La UNESCO, pues sí, es un lugar precioso y no sé, yo no he estado nunca en las Galápagos, y la verdad, porque la gente lo compara un poquito, porque hay tortugas y... Pero el sitio es, dicen que tiene las, no sé si son las 4 mejores playas de Brasil, están allí. y las olas, bueno, no, nosotros no surfeamos ahí, surfeamos en otros lugares, pero las olas son increíbles y lo que es espectacular es la fauna. O sea, para mí una de las experiencias más maravillosas de mi vida incluso ha sido pues estar con una tortuga gigante a mi izquierda, yo haciendo snorkel, solamente, o sea, no como mona, y siguiéndola, pues coges aire con ella, bajas, la rodeas, subes otra vez arriba, coges aire y la tienes al lado, ¿no? Y esta es espectacular. Vimos 4 o 5 tiburones, la cantidad de pájaros que ves es espectacular, pues paseando por la playa, por la orilla, tienes un pez globo. Para mí ha sido, hombre, lo que es en naturaleza, el mejor lugar que hemos visitado. Sí, y además está muy protegido, hay que pagar un impuesto ecológico por la estancia. Exacto, pagas un impuesto cuando llegas y cada día que te quedas pagas también otro impuesto. O sea que resulta caro. Es el lugar más caro que hemos visitado con diferencia, sí, mi banco lo sabe, pero merece la pena, merece la pena. Estuviste en Río de Janeiro y en Río de Janeiro trabajaste con una ONG, apoyaste a una ONG que estaba por una... Bueno, que trabajaba allí en las favelas, ¿no? Sí, tuve la suerte porque en el albergue donde estuve conocí a un chico que trabajaba allí en las favelas, en una ONG, enseñando inglés y haciendo algunas actividades, y yo le dije, oye, ¿te importa que vaya contigo mañana? No, vente, vente. Y justo el día que fui yo faltó un profesor de inglés. Así que pues di clases de inglés ese día yo, y ya pues nada, me quedé con ellos 2 semanas y pues haciendo actividades también deportivas, fuimos al museo y pues enseñando un poquito el inglés, más que el inglés que es el poquito inglés que ellos pueden aprender, porque bueno, claro, hay que ir despacito, y bueno, la experiencia fue maravillosa, la verdad, que sobre todo es porque ves cómo es realmente, ¿no? Y bueno, ¿y cómo es Río de Janeiro? ¿Cómo son sus calles, sus playas, las favelas, los barrios? A mí Río me parece la ciudad más bonita que he visto en mi vida. O sea, lo que es como ciudad occidental, ¿no? Igual luego tienes por ahí Varanasi, la India, ciudades que son espectaculares, pero... Que también conoce la India. Sí, también, también. Uh-huh. Y entonces el Río es precioso, la combinación, ¿no? Porque, claro, ves las favelas, en los morros, que son una pasada, verde, casi tropical, luego tienes selva, realmente en la ciudad, de repente te hablan los edificios gigantescos con esos hoteles 5 estrellas en Ipanema. Y claro, el contraste es brutal, es brutal. Pues luego toda la parte, todo el centro económico, y al lado otra vez más favelas. La combinación es espectacular, es espectacular. ¿Y cómo fue la gente allí en las favelas? ¿Cómo te aceptó? La gente es majísima, siempre, en todos lados. Sobre todo en los principios está muy bien, porque como casi no ves nada, no te da tiempo a ver casi nada malo, pero súper bien. Hombre, lo bonito sobre todo es que ves realmente cómo es, que no es ni tan peligroso como cuentan. Depende cuál es, claro, todo depende en qué favela estés. Ciertos tópicos, ¿no? Pues mucha gente no vive en las favelas porque no tenga dinero, sino porque prefieren vivir allí porque está cerca de la ciudad, porque en los trabajos, por ejemplo, ahí el trabajo te tiene que pagar el transporte. Si tú vives en las favelas que están en la ciudad, digamos que el trabajo paga menos para el transporte, por lo cual pues encuentras más fácil trabajo que una persona que iba en una casa normal en la periferia, por ejemplo. Y, hombre, es fuerte pues hablar con niños, el niño quiere ser traficante de mayor y la niña pues quiere ser, por supuesto, modelo... Hay una... Es fuerte, pues ves armas a veces, ¿no? Pues ves cómo gente lleva armas guardaditas por ahí, hay mucho, pues mucho tráfico, la policía no puede entrar, eso es real. Pero sí que es cierto que hay favelas que tienes tus calles comerciales que venden todo, muchísima gente se gana la vida honradamente, y luego hay favelas que es prácticamente imposible entrar, y si entras generalmente es la gente que quiere comprar droga, cosas así, y ahí es peligroso, ahí sí que son favelas peligrosas. Sí, Ander, y a lo largo del viaje de estos 6 meses por Sudamérica, ¿habéis tenido problemas de seguridad y así? Bueno, de robos... Mira, yo no he tenido ningún problema en 6 meses. Solo he tenido un problema, fue un despiste en La Paz, en Bolivia, porque además ellos se marcharon, David y Alejandro, y yo me quedé un día más allí. Y como nunca usaba la cámara de ellos, iba a coger la cámara que tenía yo, que además me la había dejado David, y justo la saqué a comprar iba a comprar unas pilas para la cámara, la dejé abierta a un lado, y alguien metió la mano y me la robó, pero fue un despiste mío tremendo. Así, y fue la única cosa que se me había pasado aquí, en Nepal o en Estados Unidos, ¿no? En cualquier lado. Y a mí no me pasó nada. Lo que sí que toda la gente me pregunta, ¿es peligroso? Si tienes cuidado, no. Hay que tener un par... Ya la noche, por ejemplo, pues depende en qué calles andas. Ciertas cosas hay que tener un control. Y no aparentar demasiado, ¿no? También. Sí, no aparentar, pero bueno, eso ya se lo saben ellos. O sea, yo en ciertos lugares les da un poco igual, porque ya saben que aunque tengas plata o no, hay mucho que va como hippie y luego tienes dinero. Y aparentar, hombre, es cierto que hay que tener cuidado. Pero, por ejemplo, en Salvador de Bahía da igual lo que aparentes. Ahí son pesadísimos. A mí pues me vino un chico y me dijo, tengo un arma. No tenía, era mentira, era un jersey metido debajo de la camisa. Pero mira, tengo un arma, dame dinero. En los lugares en los que son peligrosos y pesados, te la juegas de todas maneras. Hay que evitar estos lugares, sobre todo. Pero, nada. Sí, estamos con Ander Olazábal, que junto con sus 2 amigos, Alejandro Rojas y David Peral, 3 vizcaínos, pues han recorrido durante medio año Sudamérica. Alejandro y Ander, pues ya han regresado. David sigue por allí porque se enamoró de una chica argentina, de Rosario, y yo ahora me imagino que está allí en Rosario. Pues sí, ahí está, ya tiene fecha ya de regreso, así que viene a fin de mes, muy a su pesar. A ver si estamos con David a la vuelta. Bueno, me imagino que entre los tres os habéis reído un montón, que habéis disfrutado muchísimo. No, hombre, son experiencias inolvidables, ¿no? Porque vives tantas cosas en tantos lugares. Hombre, también te pegas, también te abrazas y te besas cuando hay que besarse, en la boca no, puede ser. Y sí, hombre, son experiencias que te unen para siempre. Sí. ¿Qué te voy a decir? ¿Ya has aprendido finalmente a bailar en alguno de estos sitios? Pues me avergüenzo mucho decirlo, porque yo estoy orgulloso de mi portugués, eso sí, pero... De bailar, no, la verdad, lo cierto es que no. O sea, haber aprendido cositas, pasos básicos, pero es que, claro, cuando te mueves mucho es difícil, porque consigues una buena pareja de baile, pero claro, si quieres seguir viajando, no te puedes estar ahí dos semanas, ¿no? Entonces, o sí, también, pero tampoco es suficiente, ¿no? Porque son bailes muy complicados. Bueno, la cadera la tengo más suelta ya. Muy bien, pues muchísimas gracias a Ander Olazábal por estar con nosotros, por habernos contado pues, vuestras aventuras durante 6 meses por Sudamérica, por Perú, por Ecuador, Bolivia y sobre todo lo último, por Brasil. Por Brasil. Y ese descenso que habéis hecho del río Amazonas. Exacto. Bueno, pues un fuerte abrazo, a suerte y que vaya bien. Vale. Que sea bueno el aterrizaje. A ver, que va poquito a poco esto. Poquito a poco. Bueno, agur. Pues continuamos aquí en Levando Anclas y atentos porque ahora vamos a hacer una conexión con Dubái, en los Emiratos Árabes. Vamos a hablar de los países del Golfo, en donde está recorriendo ahora en bicicleta.